gracias, pero más allá de los títulos familiares, que eso puede no decir absolutamente nada. Más bien de lo que vamos a platicar es de la experiencia de pues prácticamente 35 años allí en el territorio coatzalteco. Y que bueno, la realidad de las cosas es que quien tenía que estar aquí sentada era doña Rufi. Doña Rufi es la Rufi Villa Hernández, una gran líder social de Coetzalan, en quien nos apoyamos muchos de nosotros para hacer nuestras travesuras, ¿no? Por allá. Pero bueno, doña Rufi no pudo venir y con mucho gusto estoy aquí con ustedes para comentar algunas cuestiones que tiene que ver con pues con la cotidianidad. ¿Perdón? ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Qué con la... ¿Sí? Perdón, ¿les puedes decir que cierren sus micrófonos? Sí, sí, sí, sí, sí, pueden cerrar los micrófonos porque estamos escuchando sus intimidades por acá. meten este ruido, estática. Ya, no hay No. Ah, ok, es que no se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, pero no importa. Bueno, esta parte tiene que ver más bien con un asunto más de la experiencia, que la presentación más bien es, a veces resulta como el karaoke, ¿no? Que acaba uno leyendo lo que dice ahí. Y me gustaría mejor platicarles a la limón sobre lo que hemos vivido, ¿no? Que yo creo que puede ser más sabroso. Hemos tenido un fuerte aprendizaje los últimos 4 años sobre el tema del territorio y que hemos ido pasando por una serie de fases y que es lo que me gustaría irles comentando, qué hemos ido aprendiendo, qué nos hace diferentes, a partir de qué surge esa experiencia y lo cual al final ustedes verán que la experiencia de Coetzalan es irrepetible porque tiene contextos muy especiales y como diría aquel filósofo Vicente Fox, los astros se fueron alineando, pues, ¿no? Y ya han ocurrido cosas que seguramente en otro lugar no ocurrirán, ¿no? Pero por eso es importante dar cuenta de eso. La primera es que uno de los aprendizajes que hemos tenido es que el territorio se mueve, ¿no? El territorio es producto de todo un devenir de tensiones históricas y que, como bien dice Barrera Bassols, el territorio, más allá del asunto geográfico, tiene que ver con las tensiones, con las relaciones entre la gente y mediadas por las tensiones de poder. Y miren que le hemos vivido fuertemente este tema de las tensiones de poder, sobre todo el último año. Entonces, hay una larga historia de la defensa del territorio desde mediados del siglo XIX, con un cacique indígena que logró aprovechar, digamos, la circunstancia de la desamortización de tierras para, al final de cuentas, que los indígenas se apropiaran de su propio territorio con una... aprovechando la normatividad que en la época juarista se estaba dando sobre el tema de la posesión del territorio. Entonces, eso dio como resultado que hoy, en el siglo XXI, el territorio de Coetzalan sea absolutamente privado, ¿no? En manos privadas y prácticamente el 80% en manos de indígenas, ¿no? Que después, digamos, en el principio del siglo XX hubo despojos. Es una historia que no voy a platicar, pero que al final de cuentas así es el día de hoy, lo cual eso hace ya una diferencia importante. Ya decía hace rato Sandra, no hay núcleos agrarios, lo cual lo saca automáticamente de toda la legislación agraria de este país. La otra es que hay un asunto de defensa del territorio del siglo XVII al rechazar esta tendencia hacia la congregación en el siglo XVII. Si ya desde ahí ya había un rechazo a que alguien externo dijera qué es lo que hay que hacer con lo que pasa con el territorio y que además ha habido una tensión histórica entre lo que se llaman los Masehualmé, que son, digamos, los nahuas indígenas y los coyomes, ¿no? Que somos ustedes y yo, ¿no? Con todo lo que signifique, no, bueno, si llegas por allá serás coyome seguramente, ¿no? Y esto hizo que al final de cuentas en esa tensión cultural se fuera generando una sociedad pluriétnica, ¿no? Pluricultural, que al final de cuentas da lo que hoy nos encanta y que le hemos dado por llamar, me parece absurdamente pueblo mágico, ¿no? Pero ese es otro tema que también vamos a tocar, ¿no? Algo que nos ha gustado mucho es que al ser objeto el ordenamiento territorial de muchas miradas, entre ellas la de Pierre Rocache, que ya tenía muchos años trabajando allá, han dado luces sobre cómo entender el tema del territorio, pues, ¿no? Y entonces nosotros muy orgullosamente decíamos, es que tenemos un ordenamiento territorial. Y él, me parece que muy justamente dice, pero ustedes no son los primeros, ¿no? Ustedes son los últimos que han llegado a ordenar el territorio. Es decir, el territorio de la sierra en Oriental es producto de muchos otros ordenamientos previos, ¿no? Que al final de cuentas ha dado como resultado lo que tienen como un paisaje, pues, ¿no? Entonces, platicando con Pierre, quedamos de más o menos de acuerdo en que esos ordenamientos previos, que yo te los voy a mostrar, más bien eran, digamos, de carácter no reflexivo, con todos las entre comillas que le quieran poner, porque no estaban obedeciendo una intencionalidad de ordenar el territorio, sino más bien obedecían a estas tensiones que tienen que ver entre el uso del suelo, los medios de producción, las formas de producción y, al final de cuentas, los intereses de, digamos, los mestizos que fueron poco a poco desplazando a la comunidad indígena, ¿no? Entonces, si bien Pierre Rocache le llama espontáneos, creo que ahora ya no necesariamente, porque no son tan espontáneos, es decir, son producto de toda una tensión. Y que al final de cuentas logran darnos el reflejo de lo que hoy tenemos. Esto soy, que no quiero que lo lean, simplemente para que se den cuenta de todo lo que sucedió desde hace 750 años, que llegan por primera vez los Masehualmé, que venían del altiplano mexicano, hasta la fecha, en términos de modificación del paisaje, desde la ocupación, digamos, de la cultura totonaca, la reocupación por parte de los nahuas, y luego viene la época colonial con el tema de las congregaciones, luego vienen los primeros mestizos a mediados del siglo XVIII, el tema del café, que sí rompió absolutamente con el paisaje a mediados del siglo XIX, introducido desde luego por mestizos con una estructura absolutamente colonial, siempre pensado en la exportación del café, y luego, bueno, la desamortización, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta, digamos, una crisis muy importante que sucede con el tema de la caída del sistema de cuotas del precio del café, que modifica ahí por mediados, finales del siglo XX, en la década de los 90, el paisaje nuevamente al haber el abandono de cafetales, ¿no? Y por último, pues ya llega Coupleder a proponer una nueva manera de reordenar el territorio a partir de lo que ya Sandra les platicó hace rato, ¿no? Entonces, pues ¿cuál ordenamiento nuevo, no? Es decir, ya llegamos al final de la fiesta, pues, ¿no? Y tratamos de reordenar, y este último ordenamiento ya le llamamos reflexivo, es decir, si hay un proceso intencionado, porque resulta que al hablar de ordenamiento, pues quiere decir que era un desorden, ¿no? Si no, ¿para qué ordenamos? Y lo que estábamos de alguna manera tratando de hacer es encontrar los referentes para poder generar este ordenamiento, y un referente era un instrumento de política pública vigente hace ya por lo menos 17, 18 años en la ley del equilibrio ecológico como instrumento de política pública, pero que la realidad es que históricamente los ordenamientos en México estaban en el cajón de algún funcionario público, si bien nos iba, o adornando seguramente algún librero por ahí, o siendo utilizado como un instrumento de validación de procesos corruptos, ¿no? De modificación para la instalación de una gran tienda de departamental, o como sucedió en Acapulco, ¿verdad? Los grandes desarrollos habitacionales o de comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, estábamos bastante escépticos con que esto podría funcionar como una alternativa a un problema. ¿Qué es otro de los aprendizajes? Bueno, aquí rápidamente es un resumen de lo que yo les puse hace rato, ¿no? Sobre lo que ha sido los últimos 40 años en términos de la lucha por el territorio, y que el siglo XXI lo percibíamos como un asunto que tiene que ver con la lucha por temas ambientales, turismo alternativo y el tema de la cultura, ¿no? Que efectivamente lo estamos viviendo más rápido de lo que pensábamos con el tema de las minas, el tema de hidroeléctricas, el tema del fracking y demás asuntos que hoy tenemos alrededor de Cochabamba, ¿no? Digamos, esto ya me lo voy a brincar porque ya lo platicó bastante bien Sandra, que yo creo que aunque no comentó algo que yo creo que es muy importante y que sea diferente este ordenamiento a otros ordenamientos a nivel nacional, y además dicho por la propia gente del Instituto Nacional de Ecología y la Semarnat, con lo cual tuvimos algunas sesiones durante prácticamente 2 años. La diferencia es que se hicieron 2 sesiones de trabajo para el tema de la validación de hacia dónde o cómo tendría que ser ordenado el territorio. Llega Cupreder como la empresa consultora, hace los primeros talleres, recupera información, la sistematiza, la expresa en un sistema de información geográfica, y lo que hace es, y yo creo que eso hay que reconocérselo a Cupreder, vuelve a ponerlo, a exponerlo ante la población nuevamente en talleres, ¿no? Y se permitió conferencias, etcétera, alrededor de lo que ya estaba más o menos cocinado. Hubiera sido muy sencillo con el presidente actual, el presidente que lo autorizó, que por cierto, otra de las diferencias es que el 100% de este ordenamiento fue pagado con dinero municipal, lo cual ya lo hace per se distinto, ¿no? Lo cual hizo que fuera bastante autónomo en términos de decisiones hacia dónde va el ordenamiento, que sin la jetatura del dinero, que implica el dinero tanto de la Federación como del Estado, ¿no? Que como ustedes saben, el Estado no está muy bien las cosas en términos de participación social, y que el asunto está en que al tener cierta autonomía pudo haberse dado en Cabildo una aprobación en primera instancia del primer resultado y no hubiera pasado nada, ¿eh? O se hubiera pasado, aprobado, muy bien, gracias, adiós. Sin embargo, tuvieron la desfachatez de volverlo a poner a disposición de la población y fue modificado, que eso fue muy importante. Y una de las modificaciones más importantes fue el lenguaje. Es decir, cuando tú le preguntabas a doña Micaela, doña Mica, que es una indígena que salió en una de las fotos, ¿qué es para usted y dónde está el bosque mesófilo de montaña? Pues ya sabrán la cara, aquí es doña Micaela, ¿verdad? Así como diciendo, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Es alguna medicina o alguna cosa extraña, no? No, sin embargo, cuando le decías a doña Micaela, oiga, ¿y dónde está Cuautamasaco? ¿Y qué significa? Sabía dónde estaba Cuautamasaco y qué significaba, que es el monte de los venados. Y cuando decía, doña Mica, ¿y qué es para usted el Cuautaquiloyan? Ah, pues es el que está fuera de mi casa y es el que tiene el compadrito Santiago, Jesús, y es lo que estamos viendo ahí abajo donde están los manantiales. Sí, sabía perfectamente ubicar. Y eso hizo que se incorporara un nuevo lenguaje para, como instrumento de política pública, pero que tuviera sentido para la población, que es otra cosa importante. Es decir, un ordenamiento que no significa nada para la población es cero. Es papel, es dinero gastado y tirado a la basura, como el 99.9% de los ordenamientos de este país, ¿no? Otra de las cosas que es interesante es que surge a partir de un problema común, es decir, no fue una decisión del Estado para ordenar un desorden, sino fue una decisión a partir de un problema común que sintió la población de Cuetzalan, que tiene una raigambre organizativa muy antigua, bueno, no tan antigua, por lo menos de los años 70, ¿no? Que empiezan a surgir las organizaciones locales, Tosepa está cumpliendo 33 o 34 años, a partir del plan Zacapuazla, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo que hizo fue una denuncia, una serie de actos, de proyectos externos, como un hotel, escuela que se quería instalar en la zona alta de Manantiales, Y la otra es un proyecto apoyado por el gobierno del estado que tiene que ver con una cooperativa fantasma que quería hacer un parque turístico en la joya turística del estado, que era Coachada. Entonces, cuando lo hacen sin permisos, y además lo hacen, digamos, violentando todo el tema de la organización social y además contaminando las aguas, estaban contaminando, ahí dice, al Comité Central del Agua Industrial de Bien Abajo. Esa es la denuncia que se presenta ante el municipio y dice, oye, están contaminando mi agua. Van a donde están las máquinas, paran las máquinas y se para la obra. Y a partir de ahí es que se empieza a buscar, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, el hilo conductor hasta el día de hoy del ordenamiento territorial de Coachada no es el uso del suelo, es el agua. Me parece que ese tema es fundamental, es decir, se requiere un hilo conductor que aglutine voluntades, que aglutine intereses y que dé sentido a ordenar un territorio. Y resultó que es el agua, en un lugar en donde llueve 4.500 milímetros al año, ¿no? Y en donde supuestamente no debería haber problemas por el agua. Bueno, lo quiero platicarles por ahí de refilón, es que los problemas más importantes que ha tenido Coachada desde el siglo XIX a la fecha son por el agua. Si quién tiene el agua, cómo la distribuye, ¿cómo voy con el tiempo? Díganme, por favor, porque... 15 minutos. Ah, bueno, pues todavía tengo. Claro. Lo vi. Oh, okay. No, esta sonó muy amena. No, querido Roberto. Pues bueno, el asunto está en que el agua es el gran motivador de la vida en el territorio coachalteco. Y cuando eso sucede, y cuando es tocado esta fibra tan sensible, son capaces de sentarse a la mesa a negociar familias que históricamente han sido enemigas, grupos sociales que históricamente han sido contrarios, ¿no? Etcétera. El 35% de los nombres de Coachada tiene que ver con el agua, para que vean la importancia que tiene el agua. Y cuando ustedes empiezan a describir el paisaje coachalteco, tiene que ver, y ven el ciclo del agua, ¿no? Pueden ver que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Desde la cosmovisión, ¿no? Desde la praxis, desde su propia, digamos, construcción teórica de la vida, el agua es el hilo conductor más importante. El agua está viva, el agua tiene fuerza vital, y sin el agua, pues no son nada. Entonces, cuando es tocado este punto, pues es capaz de generar lo que generó. Este es un poco lo que yo les decía hace rato. Si recuerdan, Sandra les decía que el tema, es decir, este es un ordenamiento construido desde el diálogo de saberes, ¿no? En donde el saber local fue un elemento muy importante, ¿no? Que, por cierto, no fue a la primera, fue como a la segunda, así que apareció esto. Esto que ven aquí, el tema del Milag, el Cuocta, el Stahuat, el Etejat, el Xocóhuatl, ¿no? Etcétera, el Pisilimec, las colmenas, tiene que ver con el lenguaje local, que aparece en el ordenamiento, que me parece que esa es una de las cosas importantes, y que estuvo siempre en tensión cuando se pidió que la Semarnat, digamos, fuera autorizando las distintas etapas. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿qué es eso de Cuautlaquiloyan? A mí háblame de Acagual, a mí habla de bosque mesófilo, háblame de selva mediana, háblame de potreros, no me hablas de estaguas, no me hablas de cuocta. Es decir, eso no lo entiendo, ¿no? Porque además, ¿cómo lo mediste, no? Y bueno, ya saben, todo el tema del prurito, de la medición al centímetro, ¿no? Y además, ¿cuáles fueron los algoritmos que utilizaste para calcular los espacios? Pues es que más allá del algoritmo, cuando nosotros lo contrastamos con la gente, digo, no, dice, mi espacio llega hasta allá. Oye, pero el algoritmo dice que es acá, no importa, es hasta allá, se dejó donde dijo la población. Entonces, ustedes aplican algoritmos muy precisos, pues van a ver que no coinciden, ¿no? Porque el algoritmo corresponde a otra cultura, ¿no? Entonces, este tema me parece que es otra cosa que hace diferente al ordenamiento. ¿Qué estrategias se fueron siguiendo una vez? Bueno, me parece que el tema de la conformación del órgano técnico, del COTIC, digamos, del comité, fue muy importante. ¿Por qué? Porque convencionalmente, ¿no? La autoridad construye los órganos de rectores del ordenamiento con una prevalencia de la autoridad. 80% lo constituyen, pues, que el de la Secretaría de la Zagarpa, el Ayuntamiento, puras autoridades. Y al final solamente tenemos a los representantes de algunos grupos importantes de la sociedad y algún invitado por ahí, como alguna organización o alguna universidad. Pero entonces las decisiones son tomadas por la autoridad y no son tomadas por la sociedad. En el caso de Cuetzalan se invirtieron las cosas. En el caso de Cuetzalan el 80% está representado por organizaciones, ciudadanos digamos independientes y alguno que otro colado, pues, ¿no? Y el resto, el otro 20% o un poquito menos, está representado por la autoridad. Entonces, cuando se toman decisiones en la asamblea, pues resulta que la autoridad es minoría y eso no le gusta a la autoridad, ¿no? Sin embargo, hasta ahora se ha operado. Lo que yo quiero decirles es que gracias a que la estructura está así, el ordenamiento territorial de Cuetzalan sigue funcionando. ¿Por qué? Porque los que convocamos somos los ciudadanos. A pesar de que el que está al frente del ordenamiento, digamos, por ley, es el presidente municipal. Evidentemente, cuando está el presidente municipal o no quiere convocar, pues convoca a doña Ruth, que es la que era presidenta del órgano ejecutivo y demás, ¿no? Entonces, eso le va dando validez y nos permite ir socializando, democratizando, a veces no sin problemas, el tema de qué se está haciendo en el territorio, ¿no? Se han generado desde el principio varias estrategias. Una de ellas es un periódico, que es el periódico Tequiloyan, pues que es un... Desde luego, pues os voy a mostrar aquí a los que están lejos, no lo van a poder ver, me da mucha pena, pero solamente los que están aquí les va a tocar, ¿no? No hay... En una reunión hace tiempo en Oaxaca, presentábamos el caso, presumía alguien, es que el INIUS, y el INIUS por arriba, y el INIUS por abajo, ¿no? Y el Internet. Entonces yo les dije, bueno, pues nosotros nada más tenemos Celulosa News, ¿qué es esto? Es decir, es un periódico que puede tener doña Micaela, don Santiago y demás, los chavos de la secundaria, que sí, al final de cuentas, a lo mejor acaban envolviendo el pollo o la carne de puerco, pero que al final de cuentas sirvieron en algún momento para poder informar sobre lo que está pasando. Hoy llevamos 19 números, no me acuerdo ya, perdí la cuenta, y estamos, bueno, paramos un poco, ¿eh? 17, 18, paramos por falta de recursos, pero ya, afortunadamente, ya por ahí están cayendo. Pero bueno, esto ha sido muy interesante porque el periódico rescata la experiencia, o sea, de todo lo que está pasando. Se publican ahí los dictámenes que vamos haciendo en el órgano técnico. Escribe la gente común y silvestre sobre lo que quiere escribir. Hay un segmento de rescate de cuentos, ¿no? Se publica en español y en Mazahualcopa. El Mazahualcopa es el náhuatl, el náhuatl local. En un intento también de rescate de la cultura. Otro asunto importante es, nosotros nos dimos cuenta que no podíamos, ya seguramente nosotros en años más ya no podremos seguir trabajando en esto, y había que formar jóvenes. Y se formó lo que llamamos los Tacpiani, que son jóvenes preparatorianos que están en formación, que por cierto por ahí ganaron hace un par de años el Premio Nacional de la Juventud, pero esos son, digamos, como los adornos del asunto. Lo importante es que son chavos que están en preparación. ¿Para qué? Pues para que nos sustituyan en esta lucha por el territorio. Se han bajado algunos recursos, como algunos proyectos de biodigestores. Hay un proyecto interesante de toponímicos, ¿no? Donde Pierre Bocage está por ahí explorando. Es decir, el ordenamiento sí está bien así, pero tenemos que bajarlo todavía mucho más. Tenemos que bajarlo al pueblo, a la comunidad. Hemos hecho algunos encuentros de saberes entre charanenses, ¿no? Purépechas, entre chinantecos, y ¿qué saben ellos del territorio? ¿Qué saben los Mazahualmec del territorio? Y, digamos, hemos hecho un par, por ahí hay otros pendientes que tendríamos que hacer, unos con rarámures que no se ha podido concretar. Y hemos entendido que lo más interesante es el tema de la formación de la gente. Es decir, la gente tiene que saber de qué se trata, saber cuando hablemos del ordenamiento de qué se trata y demás, ¿no? hemos tenido hasta ahora 4 asambleas anuales, ¿no? Y en este caso, no sé por qué no, porque aparece ese bicho ahí, pero algún día lo podré quitar, ¿no? Que en ese se toman decisiones sobre quién constituye los comités y, digamos, toma decisiones importantes durante el año, ¿no? Otra cosa importante, esto fue publicado en el diario oficial. A ver, hace rato alguien por ahí, no sé si preguntaba de Chiapas o de dónde, el tema de cuál es la validez de los ordenamientos. Esa es una pregunta clave. El único ordenamiento que es vinculante es el municipal. ¿Por qué? Porque se basa en el 115 constitucional. Los demás ordenamientos son voluntarios, son recomendaciones. Por ejemplo, ordenamiento a nivel nacional, pues bueno, pues sirve para colgarlo seguramente en alguna pared, ¿no? Porque no sirve para mucho, ¿no? Los estatales, 250,000, la escala, también se pierde un poco las decisiones generales. Pero el municipal sí puedes tú reconocer espacios muy concretos, ¿no? En donde sí puedes decidir qué sí permites y qué no permites. Entonces, el único y el comunitario es un asunto de voluntad, ¿no? En donde, como bien decía la doctora Luisa Paré, aquí sería muy interesante ir trabajando para que el comunitario se convirtiera o fuera reconocido por la municipalidad, fuera aprobado en cabildo y en ese momento adquiere un carácter vinculante. Previamente, ¿no? Digamos, cualquier ley hacia arriba se lo puede brincar, ¿no? Y ese es un problema muy serio en términos de qué tanto es obligatorio, ¿no? Aquí sí alguien no hace algo que está en el publicado en el periodo oficial, tanto del EDUS como del ordenamiento ecológico del territorio, está haciendo, digamos, si no viene un delito, si está violando un ordenamiento que tiene carácter legal. Digamos, ese es, a reserva de que alguien pudiera tener otra perspectiva, ese es lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Estas son todas las cosas que hemos hecho hasta ahora. Ustedes saben que hubo un rechazo a un Goldman que se intentó instalar hace unos 3 o 4 años. Televisa también fue parado, pues, por caporales de San Miguel, aduciendo al ordenamiento, más allá de si era legal o no hacerlo, pero lo hicieron. El periodo Cuautaquiloyan, los Tapiani, que son los jóvenes custodios, fue declarado en una asamblea el tema de Coetzalan como santuario de la abeja melipona, que es una abeja local, ¿no? De una abeja silvestre. Ha habido defensa de manantiales en Pepex, etc. Algo que nos encargaron fue desarrollar un programa académico que hablara sobre el tema de la acción del territorio, y digamos, se presentó a la UAP, está ahí como ahorita en stand-by, pero es una licenciatura, ¿no? En donde el eje central tiene que ver con la gestión del territorio y identidad biocultural, ¿no? Etcétera, hay mucho más. Hoy tenemos un problema serio, que es el tema de una mina, una concesión minera, que está, digamos, en un 10 o 15% del territorio cuetzalteco, la mayoría está en nuestro municipio vecino, que es Tlatlauqui, entonces son 7,000 hectáreas de 3 concesiones, pero, digamos, el ordenamiento nos ha servido, por lo pronto, para poner un alto preventivo a este tema. Hay un dictamen y el presidente municipal, en una asamblea general, ya la actual, dijo públicamente que no va a dar los usos de suelo. Estamos en espera solo de un cabildo abierto que se le pidió para que lo ratifique, lo cual es un avance muy importante. Es decir, un ordenamiento territorial sin la autoridad municipal también es muy difícil. Nosotros tuvimos que, el anterior presidente municipal fue más bien de tensiones, no hubo mucho entendimiento. Con este, ahí vamos, ¿no? Pero falta todavía que dé 2 o 3 pasos que tiene que ver con este cabildo abierto para poder ratificar este tema de lo que va para afuera. Algo que vale la pena comentar es que cuando nos enteramos del tema de las minas, empezamos, digamos, había 2 opciones. O nos íbamos por la vía del reclamo y la manifestación, o nos íbamos por la vía de la información a la población para que sea la misma población que vaya tomando decisiones. Nos íbamos por la segunda vía. Y ha sido muy exitoso. El día de hoy tenemos prácticamente todas las juntas sectoriales, toda la población de Cuetzalan está enterada sobre el tema de las minas, las hidroeléctricas, hoy el tema de la privatización del agua y Pemex, que son cosas que se han ido adicionando a la defensa del territorio, y hemos hecho algunas encuestas sobre qué tanto la gente sabe, la gente común y corriente que está en la calle, sobre el tema de minas, agua, territorio, y nos ha sorprendido. Es decir, un altísimo porcentaje de la gente que está en Cuetzalan sabe de estas cosas, puede hablar de ellas y puede decir, no quiero las minas, no quiero las hidroeléctricas, no quiero a Pemex, no quiero los transgénicos, no quiero la privatización del agua, ¿no? Y eso ha sido, me parece que el trabajo que hemos hecho los últimos 6 meses, que más, digamos, nos ha gustado, porque hemos hecho asambleas. Hoy hay 200 representantes de comunidades de defensa del territorio que nos reunimos en asamblea, pronto tenemos otra más, y cada asamblea la estamos haciendo en cada comunidad, y van de todas las comunidades a esa población, ¿no? Para refrendar todo esto que estamos haciendo, y evidentemente esto nos ha puesto en una tesitura muy importante. Y he entendido 3 cosas y ya con eso termino. La primera es, necesitamos guardar un equilibrio en temas de defensa del territorio con un ordenamiento territorial de base en 3 cosas. La primera es la cuestión legal. La cuestión legal tenemos que cuidarla, irla caminando, de tal suerte que podamos generar amparos o denuncias o lo que sea para poder defender el territorio y evidentemente defenderlo como un instrumento legal. La segunda tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Es decir, estar preparados técnicamente para poder sustentar dictámenes y poder decir qué sí estamos de acuerdo, qué no estamos de acuerdo, pero no solamente que no estamos de acuerdo, sino por qué técnicamente, ¿no? Y estudiar perfectamente bien lo que se habla de las políticas de uso del suelo en el ordenamiento en particular. Y en tercer lugar, el músculo social. Es decir, si no tenemos nosotros el apoyo de la población y si la población no está informada de lo que pasa, difícilmente, aunque tengas buenas cosas legales, aunque tengas la parte técnica muy sustentada, si no hay apoyo desde la población, se cae. Y ustedes quiten cualquiera de estos 3 pilares y los dos restantes se caen. Eso lo tenemos clarísimo en Cuetzalan y estamos trabajando en esos 3 ámbitos para poder, al final de cuentas, defender el territorio. Tantán, eso es lo que yo quiero platicarles. Desde luego que normalmente uno platica la parte bonita, también hemos tenido problemas, hemos tenido confrontaciones, hemos tenido broncas, pero esas no han podido, digamos, frenar este ejercicio de defensa del territorio desde la base y que tiene que ver con todas estas cosas que ya les platiqué. Pues muchas gracias.